Bien, y tenemos invitados e invitadas de lujo aquí en la radio. Queríamos, bueno, que nos contaran la experiencia de lo que fue participar del programa Jóvenes y Memoria. Ya nos habían visitado en algún momento, pero habían venido con otras intenciones, a hacer alguna entrevista, a filmar, a preparar su video documental. Claro. Y Ahora bueno, nos toca a ahora nos nosotros, toca a nosotros preguntar. claramente. Así que bueno, queremos que se presente. Me imagino que va a empezar acá primero la dama, ¿no? Nombre y colegio, decía un viejo programa de televisión. Bueno, yo soy Ángela Daniela Brites, soy del Colegio Sol de Mayo número 3. Bien, ¿y estuviste participando? Sí, en Jóvenes y Memoria participé hace 2 años que voy. Primero participé con el Centro Comunitario Lagarto Juancho Ajá. y después participé con el colegio, la Media 3. Y estuvieron desde la apertura del encuentro. Sí. Bien, ahora nos vas a contar. ¿Quién más está por acá? Ya poquito van a ir pasando. Son unos cuantos que nos han visitado. ¿Nombre? Yo soy Ezequiel Moreira y soy de la Media 3 también. Bien. ¿Es la primera vez que participaste del programa Jóvenes y Sí, Memoria? la primera vez. Vos la primera vez que fuiste. Bien, ahora nos vamos a contar la experiencia. ¿Y quién más está por acá? Hola, yo soy Kevin Núñez y también soy estudiante del colegio Media 3, Sol de Mayo. Bien, ustedes estuvieron preparando, antes de viajar a Chapadmalal, un documental sobre la crisis del 2001. Sí. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Cómo se les ocurrió? El profe empezó por el tema de. Él entró al colegio y contó este tema del proyecto Jóvenes y Memoria, y yo dije que había ido. Y le conté un poco la historia del lagarto y le interesó, y del lagarto salió la crisis del 2001 también. Y fue como que fue todo, que se iba uniendo cada una, cada cosa a otra, y salió Barriendo la crisis del 2001, era el Así se título llama de el documental. el documental, sí. Y empezamos haciéndole entrevistas a Lucy, después vinimos a la radio Tincunaco a conocer el centro, la biblioteca que tienen, y preguntándole, ¿no?, a cada persona que encontrábamos, y por ahí veníamos y había, preguntábamos cómo pasaron ellos la crisis del 2001, cómo lo tomaron, en qué lo afectó, y como yo pienso y digo que nos salió muy bien porque. Estando el profe y no, siempre nos reuníamos con mis compañeros, íbamos a hacerle entrevistas a la gente con respeto, siempre preguntando si podíamos, a qué hora, tratábamos de cumplir el horario, de no faltar. Como que fue lo mejor y es lo mejor, chapa. Y más con mis compañeros, como que es el último año con ellos y es algo inolvidable que yo voy a tener en mi corazón y en mi mente, ¿no? ¿Cuántos años tenías vos en el 2001? En el 2001 tenía 6 cuando nació mi hermanito Adrián. ¿Y te acordás algo de esa época? No, no me acuerdo mucho. Solo me acuerdo de cuando mi hermano fue al mercado de cerca de mi casa, José, y fue y como que lo incentivaba, no, dale, anda, anda, vamos, vamos. Y él, no, no, no. Y mi mamá es una persona de misiones y cuando mi hermano fue con lo que había sacado del mercado, mi mamá hizo que vaya y lo devuelva. Que eso yo le conté a mi profesor y a mi profesor le reinteresó eso y quería que mi mamá cuente esa historia, la tuve que contar yo. Que en una parte del video salgo primero llorando y después me río, pero eran los nervios porque. Bien, y bueno, vos nos contabas recién que fue la primera vez que participaste del programa Jóvenes y Sí, Memoria. la primera vez. ¿Y cómo fue la experiencia? No, estuvo re bueno, recopado. Conocí mucha gente, fue otra experiencia, una experiencia linda, distinta a algo que. Yo no había vivido nunca y tuvo fue muy bueno, aparte conocí mis amigos de otro lado, conocimos gente de lejos, de cerca. Bueno, y también nuestro grupo de los chicos también no, como que nos unimos más. Y bueno, y con el profe, bueno, también hicimos una linda amistad. Tuvieron un viaje largo, me contaban. Salieron de Sí. acá. ¿Cuándo salieron Salimos a ellos? las 12 de la noche y llegamos a las 8, 9 de la mañana. Creo que se fueron a Jujuy en lugar Claro. de a Chapadmalal. Parece que vamos en Llegamos tortuga en vez arriba de una micro, tortuga. porque. Primero fue Rosario, después volvió. Fue largo en el sentido de que no llegamos más. Y más que a mi hermana, que fue Diana con el centro comunitario, Lagarto Juancho ya me llama y me decía: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y yo, ay, estaban en el micro, todavía no llegamos. Nosotros ya hace 1 hora que llegamos, están bien. Y fue como que todo el mundo llegamos, nosotros que fuimos los anteúltimos que llegamos de la mañana. Sí, encima arriba del micro nos querían matar todos porque no dormimos. Hicimos un quilombo. Decíamos, Como que cuando fuimos nos hizo largo, cuando volvimos nos llegamos. Va, parece. Cuando iban con toda la emoción. Sí, cuando volvíamos todos recansados, queríamos dormir, nos despertábamos. ¿Dónde estamos? No, falta una hora, dos, nos queríamos. Les tocaron los días de lluvia, además, al principio. Sí, llovió uno o dos días. El domingo empezó a llover. Sí. El domingo a la tarde empezó a llover. Sí, bueno, metimos al mar. Pero ni la lluvia nos paró. Nos sacaron los bañeros. Yo todavía tengo todos de lo que me traje de chapa. Pero bueno, son recuerdos y experiencias que uno nunca sabe si va a volver a vivir. Y menos con los compañeros, que si es el último año que compartimos con ellos y todos juntos, es como que no nos interesaba nada. Salíamos en el frío, gritábamos, entrábamos así, un re quilombo hacíamos. En el comedor era el grito de nosotros, éramos más. Sí, José Cepáez. Hicimos Cepa. Escuchar a José Cepáez. Se notó, quedó la marca de José. Sí, quedó la marca de José Cepáez. ¿Vos también fuiste por primera vez? Sí, la primera vez. ¿Y cómo fue la experiencia? Linda, buena. También, como dicen los chicos, conocí mucha gente de otros lados. También fue una experiencia linda el hecho de que nos enseñaban cosas, ¿no?, que quizás en el colegio nos enseñaban, como respeto, digamos, la participación con gente de otros lados que tenía un pensamiento distinto al que tenemos nosotros, y compartir, discutir en el buen sentido, ¿no? Mm. Compartiendo las ideas, ¿no? Discutiendo. Y todo bueno, eso fue el primer día, la bienvenida, algo así. Llegaron un poquito más tarde de lo que hubiesen deseado, y fue el acto de bienvenida. ¿Quién dio la bienvenida al encuentro? ¿Quién fue la persona encargada? ¿Estuvo Pérez Esquivel? ¿Quién? ¿Estuvo Pérez Esquivel? Sí. Fue como que la cosa de venir no le dimos mucha importancia, porque estábamos que queríamos ir para acá, para allá, y que vamos ya no acá. Y lo bueno del profe, como que él nos decía, quédense en una hora, dos, y después vayan a pasear, chicos, no tengo problema. El profe Alberto como que fue nuestro papá, nuestro amigo, todo. Yo levanté un poco de fiebre allá, fue como que él vino y me dijo, ¿qué querés tomar? ¿Vos tenés alergia a algo? ¿Estás bien? Y todo el tiempo como que estuvo encima de nosotros. Que capaz que en otros profesores eran malos, porque nosotros veíamos y no salen, se acuestan a dormir. Y el profe, no, hasta el profe mismo decía, hagan quilombo, como que... Y nosotros, que el profe nos iba así, era como que la última llama que nos prendía todo, y hacíamos un re quilombo en el hotel. Ustedes eran muy obedientes en eso. Sí. ¿No? Decían, casi, caso seguro la hacíamos. No, sí, hacíamos quilombo todo, pero nos portábamos bien, no para... O sea, nos portábamos bien, no nos portábamos mal como para dejar mal al profe ni nada. Claro. Porque, o sea, obviamente, lo único, digamos, del mal comportamiento, no van a decir, capaz era gritar, pero... No van a decir los chicos de la media 3, van a decir los chicos de... Alberto, sí. Aparte que ya he conocido al profe. Claro, sí, claro, ya fue varias veces. Sí. Bueno, y bueno, llegaron, fue el acto de bienvenida, se encontraron con chicos que venían de qué lugares, por ejemplo. No, yo lo que me acuerdo fue que llegamos, hicieron el acto de bienvenida, uh-huh, dijeron que iban a haber talleres. Sí. A la tarde presentaron proyectos, ¿no? El mismo día que llegamos. Sí. Sí, y el domingo a la mañana temprano fue el talleres que se hicieron. Uh-huh. Te daban numeritos y le dieron números al profe cuando fue y nos inscribió para el hotel, le dieron papelitos con números. Y él tenía que dar un número a cada uno y te separaban por grupo. Uh-huh. Que hacen la mayoría, que yo estoy acostumbrada que siempre me separan por números. Y... Claro, esos papelitos le daban a todos, claro, a todos. Claro, o sea, y te separaban. Por ejemplo, él era de un colegio y yo de otro, y él tenía el 8, y yo el 8, así, y claro, estábamos en el era grupo. Como el momento para que vos te conozcas. Para compartir con la gente, claro, porque estuvo re bueno. Te hacían preparar como el menú para que sea chapa en el 2015. Ajá. Y decíamos, 10 gramos de amistad, de comportamiento, claro, como, claro, una receta era. Yo en ese taller conocí a muchos chicos de Tortuguita, que les avisé que íbamos a estar en la radio, le mando un saludo. Ajá. A Diego y a Lucas de Tortuguita, me hice amigos de ellos y como que quedó una gran amistad. Encima estaban al lado de los hoteles de mis compañeros, y después al último se prendían a los gritos y los retaba a la preceptora y los mandaba a dormir. Pero sí, después el domingo a las 4 presentamos nuestro proyecto nosotros. Ajá. Y fue como que re lindo, yo ya conocía a varias gente lo que yo había ido el año pasado. El profe se tomó el atrevimiento y gastó un poco de su tiempo en hacer unos folletos que teníamos que entregar, y la mayoría entregamos casi todo, algunos nos trajimos un poco de recuerdo, y fue gente. Pasa que también había varios auditorios y, por ejemplo, nosotros presentamos a las 4, pero había gente que también presentaba a las 4 en otro claro, auditorio. Claro, el Gallo Rojo, no sé si lo conocen, el Gallo Rojo, me presentó el domingo a las 4 también. También. Y fue como que ellos querían verme a mí y querían que nosotros, y fue la mitad del harto fue a ver a nosotros y la mitad del otro fue a ver al Gallo. Claro. Y lo que me gustó mucho fue como que terminó nuestro proyecto, presentamos el video todo y fue lindo que te feliciten y escuchar gritos, como que bravo. A mí me dicen mona la mayoría y como que escuchar y... No, como yo todo el tiempo le decía, no fui yo sola, porque está bien, yo salí ahí y hablé. Pero el esfuerzo de mis compañeros, levantarte temprano, ir a la tarde, caminar, ir, venir... Porque sin darnos cuenta hicimos muchas cosas nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en el documental? Y un par de meses. De principio de año, así que... No sé si de mayo o el profe cuando vino, él nos dio un trabajo práctico sobre la crisis del 2001. Uh-huh. Después habló conmigo y yo le conté un poco la historia del harto. Después Lucy fue a hacer una entrevista al colegio y teníamos que contar y ahí empezó el proyecto. La harto salió así, de Lana, de un comentario salió que queríamos ir a participar en el proyecto porque el profesor dijo, bueno, este año, como son sexto año, quiero hacer algo distinto, vamos a ver algo de teatro, yo tengo las cámaras, proyector... Uh-huh. Y bueno, salió esto de grabar un documental, dijimos que sí, que nosotros íbamos a poner las pilas, que sí, y bueno. Nos enseñó a manejar todo empezó las cámaras. Sí, ¿no? Empezó a llevar todo lo que usábamos para grabarlo, nos enseñó a usarlo. Sí. No sabíamos prender una cámara. Sí. Nos vio la cámara y dijo, prendela. Y todos la miraban y la querían prender. Fue y como te decía, que, no sé, a un bebé recién nacido le vamos a hablar y decir, tomá, prendelo. Pero tuvo una repaciencia el profe. Bueno, y así aprendimos a filmar y cuando él no pudo ir, nos llevó las cosas un día antes y nosotros filmábamos, armábamos todo. Como que, claro, la confianza del profesor fue como el esfuerzo, ¿no? Y el aliento, en mi lugar fue como un aliento, que ver la confianza del profe, que nos traiga su... Es su trabajo, porque él dice que esas cámaras le salieron mucho y es su lucha día a día, para él tener cosas nuevas o arreglar y... Y fue como que la confianza de él nos dio la fuerza de decir, sí, vamos a hacerlo por el profe. Que el último día que estuvo en Chapa le hicimos un regalo y fue como que se lo dimos de corazón al profesor. Porque yo, como yo le digo a mi mamá, lo que leímos para mí fue poco. Porque el profe que gaste su tiempo nosotros para ir a hacer una entrevista fue como que era mucho. Y lo que nosotros regalamos era muy poco. Era mi forma de pensar, pero la cara del profesor cuando se la dimos fue como que... Ahora me van a contar un ratito. ¿Tenemos un mensaje, Gisela? Sí, tenemos un mensajito que nos mandaron. Y dice que eres la compañera del lagarto. Acá estamos todos escuchando en el centro. Un orgullo grande. Abrazos. Mandaban ahí, nos firmaban. El mensajito es que estaban todos en el centro comunitario. Bueno, yo les mando un saludo a todos los del centro comunitario del lagarto Juancho, a los venezolanos que nos vinieron a visitar, que ya hace días que están. Uh-huh. Un abrazo fuerte y que los quiero un montón. Bien, ahora vamos a seguir charlando. No se me emocionen todavía. Vamos a charlar, un ratito más sobre... Bueno, y tenemos más acá. Que vamos a ver si vamos... Sí, vamos de a poquito, aflojando. Unos cuantos, sí. Bueno, vamos a compartir las noticias nacionales. Después seguimos charlando. Estamos compartiendo... Claro, los compañeros que no vinieron. Falta Flor Rodríguez. Falta Ignacio Cáceres. Eric Maidana, que nos está escuchando, está mandando WhatsApp. Ajá. Héctor Santarén. Matías Guerrero. Araceli Ojeda, de onda. Santiago González. Y no falta nadie más. Y al Chuni de la Flor. Ajá, y el Santi, el novio de Flor. Él no es del colegio, pero siempre que filmábamos, él iba porque iba con la novia. Y iba y siempre nos hizo la pata en todo, porque no tampoco queríamos ir poquito, porque andábamos con todas las cosas. Y él siempre está. Y Santi, sos un grosso y te amo. Sé que me estás escuchando. Le mando saludos al lagarto también. Lo rebanco. Allá los amigos del grupo no nos conocía a nadie, solamente el lagarto. Claro. Y cantábamos que amistad y una sola. El lagarto inmediato. Igual se me despiden todavía, que vamos a seguir charlando un ratito. Sí, mandamos saludos. Ah, perfecto, porque la cena servía. Y de paso presenta a quienes están acá también con nosotros. Preséntenla. Bueno, yo presento a Cecilia, que no. Que ahora va a charlar con nosotros, Cecilia, ¿no? Cecilia González, sí. Cecilia Paz y Cintia Palavecino, que son nuestras compañeras que ahora van a hablar también. En un ratito van a hablar con nosotros también, así que bueno. Compartimos las noticias nacionales, el informativo de Farco y seguimos charlando sobre este Chapa 2014.